Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy, nos metemos de lleno con Arthur Fischer, un inventor alemán, bueno, con una capacidad de crear que es, sinceramente, asombrosa. La fuente que tenemos es un artículo del portal Alemania en Línea. Y nuestra misión, pues, intentar entender de dónde salía tanta idea y qué impacto tuvieron sus inventos. Es que hablamos de alguien con más de 1.100 patentes. 1.100. O sea, Una cifra increíble, ¿sí? Desde flashes de cámara, que bueno, vale, hasta juguetes que se comen. Es que marea un poco, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos con alguien así? Pues quizá por el principio, ¿no? Que además tiene su miga. Sí, porque todo empezó, casi por un susto en casa. Allá por 1948, un fotógrafo fue a hacerle fotos a su hija recién nacida. Ajá. Y el flash del magnesio de la época casi le prende fuego a la habitación. Madre mía. Y Fischer estaba allí. Lo vio. Pensó, a ver, la luz fuerte solo hace falta un instante muy corto. Y de ahí le vino la idea. Claro, un flash sincronizado con el obturador. Exacto. Y fíjate, ahí ya se ve un patrón, ¿no? No es solo ver un problema, es afinar mucho dónde está el fallo, la ineficiencia. Totalmente. La empresa AGEFA le compró la idea y, bueno, cambió la fotografía. Resolvió un problema práctico, un riesgo real que él mismo vio. Poco después montó su empresa y años más tarde pues llegó el invento que seguramente todos hemos usado alguna vez. El taco de plástico. La espiga. Ah, el famoso taco Fischer. Ese mismo. Y lo curioso es que, bueno, la idea de un taco no era suya. No la inventó de cero. Exacto. Y ahí está muchas veces la genialidad de Fischer, ¿no? No tanto inventar algo nuevo, sino coger algo que ya existe y mejorarlo radicalmente. Eso es. Y había formas de fijar tornillos, claro. Tacos de madera, de plomo, ganchos con cemento. Pero eran un lío. No siempre funcionaban bien. Y Fischer vio eso y dijo, vamos, esto tiene que ser más fácil y más seguro. Y usó plástico, un material ligero que se deforma un poquito, pero es resistente. Y sobre todo, diseñó esa forma. La forma clave, sí. El extremo que se abre como en dos, esas aletillas o bigotes laterales. Que hacen que agarre. Justo. Facilitan que entre el tornillo y luego aseguran una fijación, bueno, súper firme. Normal que le llamen el Doppelknüppel. El rey de los tacos, sí señor. Y es interesante cómo esa idea, que nació para la pared de casa, digamos, acabó usándose en sitios increíbles. ¿Cómo dónde? Pues una versión de ese principio se usa en medicina para fijar huesos rotos. No me digas. Sí, sí. Te demuestra la versatilidad de un buen diseño, por simple que parezca. Impresionante. Pero es que no paró ahí. En el 65 sacó algo totalmente distinto. Fischer Technic. Ah, el juego de construcción. Eso es. Y otra vez, la historia tiene su aquel. Nació como un regalo de Navidad. ¿Un regalo? Sí, para socios, ingenieros, clientes importantes. No pensaban venderlo masivamente al principio. ¡Anda! Empezó con piezas de plástico gris que se podían unir por los seis lados. Muy, muy de ingeniero, ¿sabes? Sí, muy modular. Pero gustó tanto que, nada, a producirlo en serio. Luego le añadieron ruedas, engranajes, motorcitos, electrónica. Hasta robots se pueden hacer ahora, ¿no? Con procesadores y todo. Exacto. Y lleva más de medio siglo ahí, lo cual dice mucho, ¿eh? De cómo algo que empieza como un juego puede ser una herramienta de aprendizaje brutal. Totalmente. Se usa en coles, en institutos, universidades, hasta en empresas. Para hacer prototipos, para formar a gente. Es un ejemplo claro de cómo fomentar eso, las habilidades de ingeniería, casi sin darte cuenta, jugando. Hoy hay como 40 kits diferentes, creo. Una pasada. Es que el legado total es lo que decíamos, más de 1.100 patentes. Una locura. Sí, sí. Desde cosas sencillas como portavasos o cajas, hasta boquillas de ventilación súper específicas. Le dieron el premio al inventor europeo en 2014, claro. Un reconocimiento merecido, desde luego. Su empresa sigue siendo un gigante, factura cientos de millones. Aunque él le pasó el mando a su hijo Klaus, dicen que siguió yendo por allí supervisando casi hasta el final. Mantuvo la chispa. Y tanto. Fíjate que uno de sus últimos inventos conocidos fue Fischer Tip. ¿Y eso qué es? Pues un juego de construcción hecho de almidón de patata. ¡Anda! ¿Comestible? Comestible y compostable. Piezas de colores para que los críos desarrollen la motricidad fina, la imaginación. Otra vuelta de tuerca. Es increíble. O sea, que si repasamos, tenemos el flash seguro, el taco que usa todo el mundo, el juego de construcción educativo y mil cosas más. Y los juguetes de patata. Y los juguetes de patata, claro. Parece que el hilo conductor es esa mirada, ¿no? Una mirada súper práctica, observadora y, sobre todo, con ganas de mejorar lo que ya existe. Sí, de perfeccionarlo. Ver algo cotidiano y pensar, esto sí puede hacer mejor. Una habilidad genial. Sin duda. Y nos deja pensando, ¿verdad? ¿Cuántas cosas que usamos cada día tienen detrás una historia parecida? Una chispa de ingenio, una necesidad, a veces hasta el azar. Cierto. Y quizá lo más importante, ¿hasta qué punto ese simple acto de jugar, de experimentar sin la presión del resultado inmediato, sigue siendo la cuna de las próximas grandes ideas?